Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos en una ocasión más al Congreso Relaciones Conscientes, un congreso mundial que está teniendo lugar durante los días 10, 11 y 12 de noviembre. Gracias por estar al otro lado acompañándonos y quiero recordaros a todos que desde nuestra página web de congresos www.mindaliacongresos.com vais a tener la opción de consultar todos los detalles tanto de este congreso como de los futuros eventos que tendrán lugar en Mindalia. Vamos a por el directo que tenemos en mano y lo vamos a hacer junto al especialista Krishna Camargo. Y bueno, yo os cuento que tengo una especial devoción con Krish porque tiene una energía plena que muchos de vosotros conoceréis de previos directos en Mindalia. Lleva muchísimo tiempo participando y hoy ha querido sumarse al congreso para hablarnos de las claves que podemos optar para vivir una relación consciente. Por si alguien llega de primeras a nuestro espacio, bienvenido, bienvenida. Os presento a Krishna Camargo, él es autor de 9 libros, ministro, conferenciante, terapeuta, músico y capacitador en desarrollo humano. Está formado en comunicación, en medicina natural, homeopatía, reiki, PNL, flores de Bach, numerología, constelaciones familiares, metafísica y kriya yoga. Bueno, un súper currículum el que tiene Krish, que ya le tenemos aquí preparado con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Un placer. Qué lindo verte, Lau. Un fuerte abrazo para ti, toda la audiencia y siempre un honor estar en toda esta plataforma compartiendo conciencia y compartiendo temas que nos ayuden a vivir con mayor armonía en nuestra vida. Bueno, pues bienvenido de vuelta, Krish. Como yo decía, yo tengo una especial devoción siempre contigo, tú lo sabes, porque me encanta tu energía, lo que siempre nos transmites, los mensajes que nos haces llegar y sobre todo el aporte que generas hacia la comunidad de Mindalia. Te estamos muy agradecidos por ello y yo no quiero robarte nada de tiempo, simplemente voy a recordar que el chat estará abierto para preguntas, así que en este ratito de tu conferencia yo voy a recoger todas las dudas que las personas aquí en directo quieran trasladarte y en un ratito pues me vengo de vuelta a que comuniquemos y comentemos todo. Qué linda, muchísimas gracias. Así es, para quien quiera ir compartiendo alguna duda o algún aporte, sería fantástico para esta temática que vamos a hablar precisamente de las claves para vivir una relación consciente. Y siempre que pensamos en una relación, nos limitamos a la parte sentimental. Realmente las relaciones en general son todas esas experiencias de vínculo que tenemos con los diferentes seres humanos, padres, hijos, compañeros de trabajo, inclusive con la persona que encuentras en la calle y tienes un momento de intercambio de energía, se está generando una vibración de conciencia. Sin embargo, en el proceso de nuestra comunicación nos vamos limitando a dar lo que nosotros somos a los demás por procesos que hemos vivido también. Entonces, de entrada, creo que me encantaría que habláramos de qué es realmente una relación. A partir de este pensamiento, una relación es una energía también, es una atracción energética que sucede no solamente física, sino que se reconoce a través de la intuición. Y muchas veces este primer encuentro que tenemos es, digamos, el punto de partida de una relación, ya sea consciente o inconsciente. En muchos momentos podemos decir, pero bueno, el encuentro es físico, pero pues estoy hablando de la parte romántica. Recordemos que tanto la parte romántica como la parte emotiva, cualquier otro estado anímico, son pasajeros. Entonces, en una relación consciente, vamos nosotros a adentrarnos a observar que ese primer encuentro lleva siempre de mano la intuición. Es decir, yo algo siento, algo percibo que me permite acercarme a esa persona, compartir con esa persona, querer indagar más en relación a la vida que está teniendo ese otro ser. Y entonces no es que se busque una relación consciente. en este mundo donde tenemos la tecnología tan cercana que nos permite hacer estas maravillosas experiencias, donde, por ejemplo, ahorita estamos llegando a miles de personas, entonces, de igual manera, tenemos la posibilidad de llegar a miles de almas, a miles de energías que pudieran estar en sintonía o no, buscando el amor, buscando el encuentro. Y muchos en esta actualidad me preguntan, Krishna, ¿pero realmente puedo encontrar una relación consciente en línea? Y les digo, por supuesto, pero para que se lleve a la conciencia hay que vivir los procesos. Y entonces es ahí donde entran todas estas claves para primero entender desde dónde viene la energía de atracción para que finalmente llegue esa energía consciente también a tu vida. Entonces, tomando esto en consideración, la primer clave que les quiero compartir está dedicada a el proceso personal. Si yo me conozco bien, vamos a llamarlo como desde esa perspectiva, yo soy consciente de lo que aporto, de lo que doy a los demás, entonces empiezo también a darme cuenta de qué cosas soy carente y qué cosas soy fuerte. Es decir, que muchas veces decimos, quiero a una pareja muy dulce, y te das cuenta que tú no eres dulce o no estás listo para recibir la dulzura. Y te preguntarás, ¿pero cómo no estoy listo si eso es lo que más amo? Bueno, indaga si realmente en tu vida aprovechas las oportunidades para disfrutar la dulzura, la alegría, el amor, la seguridad. O quieres una pareja, por ejemplo, que está a tu vida llegando con seguridad y dices, quiero a alguien con confianza y honestidad, y tú en tu día a día no estás siendo honesto o simplemente te da miedo expresar lo que tú sientes. Entonces, percibes que realmente lo que estás proyectando a la energía universal no es congruente con lo que tú quieres recibir. Entonces, una pareja consciente, una persona consciente desde esa perspectiva, el primer punto es ser congruente. Esa es la clave, sé congruente. ¿En qué? En los aspectos de tu vida. Lo más natural, lo más, sencillo es realmente lo que puedes proyectar al universo. ¿Qué sucede? Que nosotros sabemos perfectamente que somos mente y parte de la mente es la energía. Y a través de ello nuestros pensamientos se están creando todo el tiempo. Si yo hoy me imagino, quiero una pareja, pero empiezo a tener miedo, entonces estoy limitándome de realmente recibir a esa vibración que me está dando el amor o la intención de cambio o la expresión de libertad. En este aspecto, siempre trabaja en la congruencia. Antes de pensar en recibir una pareja, empieza a analizar si lo que estás pensando es muy acorde con lo que estás diciendo y con lo que también estás actuando. Estas tres líneas nos llevan a primero ser consciente de mis procesos. A través de ello, la congruencia conecta con una clave fantástica que podríamos decir que es la siguiente, que tiene esa honestidad. La congruencia va con la honestidad. Y la honestidad es eso que siento, eso que pienso, eso que actúo, están en la misma línea. Si un día me incomodo por algo, lo expreso libremente. Si un día me siento triste, expreso mi emoción de tristeza. Es decir, no oculto lo que yo soy, porque al ocultarlo, ¿qué sucede? Que no hablas de tus emociones y sentimientos. Y una pareja consciente, como punto fundamental, requiere expresar esas emociones y sentimientos. Por eso es muy valioso que muchas veces nosotros decimos, pero es que como que no me dice todo o está en el teléfono la persona o pareciera que habla más con sus amigas que conmigo. Y entonces, ¿por qué pasa esto? Porque no estamos siendo honestos, no estamos nosotros abriéndonos también a recibir. Y por eso las parejas luego dicen, es que con mi pareja no me puedo expresar libremente porque se molesta o se cela de ciertas cosas. Y entonces lo hago con otras personas. ¿Y qué sucede? Que ahí ya no estamos trabajando desde el amor. Recuerda que la congruencia, la honestidad de expresión, de sentimiento, está íntimamente ligada con amor. Ahí es donde viene el no juicio. Esta sería la segunda clave. Primero, ser congruente. Y segundo, no juiciar a la otra persona. Este es un tema fantástico. Muchas ocasiones, como ministro, me corresponde celebrar matrimonios y a través de ello ves la energía de las dos almas, ¿no? Y puedes dialogar de manera individual con uno sobre cómo ha sido su crecimiento, desde dónde se educó a través del amor, cuáles son sus ejemplos de amor y cómo ha expresado el amor. Porque una pareja es para expresarle todo lo que tú sientes. Y descubrimos que el proceso mental sobre el amor es muy limitado. Es decir, vi el amor a través de una película, vi el amor a través de un libro, vi el amor tal vez a través del limitado contexto de comunicación que tenían mis padres, o viceversa. Toda la expresión de mis padres, toda la expresión de yo conocer muchas personas, esa es la manera en que yo expreso el amor. Esa es la educación que muchas veces nosotros no damos como conciencia de que han formado parte del proceso que me llevan a elegir consciente o no consciente a otro ser. Entonces, cuando hablo de no juiciar, es que independientemente como haya sido el comienzo de nuestra relación, como haya sido mi proceso educativo, tanto emocional como físico, en respecto a una relación, no tengo que enjuiciarlo. Yo elijo a una persona con la intención de observarle como es y orientar con mis puntos de vista, con algunos procesos, pero permitirle que la otra persona sea también. Cuando tú permites que la otra persona sea, le das la libertad de elegir y entonces a través de ello no lo cambias. Esto sucede mucho en las relaciones que son inconscientes. Yo quiero cambiar todo el tiempo a mi pareja. Es que no te vistas de esta manera, no comas esto, no me gustaría que hablaras así. Y entonces vamos cambiando a la pareja, no permitiéndole reconocer su esencia. Por eso es importante, sí, orientar, dialogar y a través de ello llegar a la tercer clave, que es la comunicación. Y con comunicación efectiva, entender que la persona puede expresarte algo y si lo expresa, tú no tienes que limitar. La comunicación tiene una magia muy importante, que es, primero, saber expresar adecuadamente, ¿ok? Ahí viene la congruencia. Segundo, no enjuiciar cuando recibo el comentario, porque es muy común en las parejas que es, yo opino de ti esto, esto, esto, o no me gusta de nuestra suegra, tal o cual cosa, ¿y qué sucede? ¿Qué te pasa? Y empezamos a gritar y empezamos a romper, digamos, el sentido de la comunicación. ¿Por qué se da esto? Porque básicamente no está la comunicación efectiva. La comunicación efectiva representa que yo expreso, escucho, y a través de esa escucha, entonces, dialogo. Yo opino esto, tú opinas esto, entonces, entre los dos, ¿por qué no creamos un nuevo punto de vista? Esa es la magia de una relación consciente. A través de esa comunicación empezamos a crear un vínculo mucho más profundo que nos da la posibilidad de realmente, como yo lo digo, desnudarnos emocionalmente, antes de físicamente inclusive, para que podamos tener una mejor comunicación. Y esto nos lleva, la comunicación definitivamente, al siguiente punto, que tiene que ver con la parte también de la intimidad. La intimidad no solamente a nivel sexual, sino la clave de la intimidad es, desde esa perspectiva, crear momentos íntimos donde los dos podamos dialogar. Por eso les digo, las relaciones no tienen que ser solamente a nivel romántico, sexual, sino piensen en que una relación íntima puede ser con papá o mamá, una relación íntima con tus hijos, una relación consciente con todo lo que te rodea. Y probablemente no vas a tener una relación muy íntima con la persona que te despacha en el centro comercial. Pero, ¿por qué no? Te puedes abrir a conocer un poco sobre su historia y no juiciar porque actúa de cierta manera. Y esto mismo sucede ya a nivel de pareja íntima, a nivel sexual y a nivel de contacto físico, de cómo podemos nosotros lograr que en esa intimidad se crean momentos que nos dan la posibilidad de realmente ser consciente. Y esos momentos no tienen que ser grandes producciones, como les digo a muchas personas, de poner velas y poner las flores y hacer todo romántico, pensando en que eso genera intimidad. Una caminata en cualquier lugar puede ser tan íntima como sentarnos a tomar una taza de té o simplemente sentarnos en un parque a observar al resto, o uno frente al otro y cerrar nuestros ojos y sentir nuestra energía a través de cualquier ejercicio de respiración o de meditación, introspección pura, que les da la posibilidad de crear un contacto íntimo. El contacto íntimo, la intimidad, es donde realmente, a través de toda esa congruencia del no juicio, del amor, empezamos a ser nosotros, se empieza a detonar nuestra esencia. La esencia es la parte donde, pues, digamos que vamos ocultando con nuestra máscara porque nos da miedo, nos genera que temor en el sentido de que alguien más nos puede enjuiciar por lo que hacemos o decimos, y de ahí se limita el ser yo mismo. Entonces, cuando hay intimidad, eres tú mismo. Y por eso muchas veces en el tema sexual, que es un tema muy importante en una relación de pareja específicamente, ¿qué sucede? Que no expresamos lo que sentimos. Entonces la mujer no le dice al hombre lo que siente, o viceversa, o dependiendo el género o la atracción física, no se comunican entre ellos lo que realmente quieren. Y entonces a través de eso se van limitando, con carencia, con miedo, con introspección, y eso permite que no haya una libertad. Entonces, recuerda que ser una relación consciente es recibir, aprender a recibir, y también tener una apertura total y voluntaria, voluntaria, no obligatoria. Y entonces, para que esto se manifieste, es que debo de estar en una zona cómoda también. Yo me debo de sentir en paz, yo me debo sentir en armonía. De ahí, pues bueno, nosotros podemos decir que qué maravilloso es el romance, ¿no? A todos nos ha tocado vivir una relación donde al principio, pues estamos como con esta fantasía de las ideas, de todo lo que vamos desarrollando, pero después va cambiando. Dice que las relaciones siempre parten de tres aspectos. Uno, lo que visualizo y cómo veo a la persona. Segundo, lo que realmente voy sintiendo a través de la experiencia de los años. Tercero, cómo quiero cambiar a la persona. Y ahí es donde se quiebra, digamos, la relación. No es consciente. Podemos tener la fantasía, pero en la fantasía hay que comenzar a ver la realidad. Y en la realidad es donde, a través de la coherencia, empezamos a decirle, esto sí me gusta de ti, esto no, esto podríamos cambiarlo, qué acuerdos tenemos. Esa es la comunicación, esa es la intimidad. Esa intimidad nos lleva a que la meta, digamos, sea lo siguiente como clave. Los proyectos. ¿Qué proyectos tienes? La transparencia, la verdad, toda esta, digamos, mística que vamos dándole a la relación tiene que estar fortalecida con un proyecto de vida. No solamente en el sentido material, que es muy positivo tener. Queremos adquirir este auto, queremos tener esta casa, quisiéramos viajar a tal destino, también quisiéramos estudiar esto o esto, elegimos ciertas cosas, pero los proyectos también tienen que fortalecerse en el plano del espíritu. Esa es la conciencia. Y el espíritu me refiero no a que estén meditando juntos o que hagan una práctica de disciplina de yoga, tal vez, o cualquier otro deporte juntos, sino que espiritualmente se sientan en la misma sintonía. Si yo, por ejemplo, tengo la posibilidad de ir a un encuentro, un retiro, vamos a decirlo, y mi pareja no tiene ganas de ir porque no le gusta lo que vamos a ver, pero pudiera estar ahí disfrutando, viviendo la experiencia y conectándose simplemente con la naturaleza y compartiendo juntos una vivencia, ¿por qué no hacerlo? Esto es básicamente lo que significa el compromiso de los proyectos. Tener proyectos donde los dos podamos crecer. Porque recuerden que la relación no es que solamente trabajes tú y la otra persona un poquito y el otro provee la casa y entonces tú estás en casa y cada quien por su cuenta hace labores. No es así. Uno de los temas más profundos que vivimos en este periodo de receso que tuvimos, material o dinámico, fue el hecho de que muchas parejas se volvieron a reencontrar en el mismo lugar, en su hogar, después de mucho tiempo de haber vivido simplemente una rutina. Y ahora te ves en el día a día. ¿Y qué pasó ahí? Pues que muchas tuvieron que lamentablemente separarse. Se dieron cuenta que no eran compatibles ya, que no habían trabajado en muchos procesos. Y entonces ahí es donde yo les digo, no piensen en una palabra de trabajo. La relación no es un trabajo. La relación es una inversión. Así es. Y muchas personas me dicen, pero ¿cómo una inversión? Yo lo pienso económico. Si tú lo quieres ver económico, adelante. Es una inversión de vida, es una disciplina y un estilo de vida fantástico donde a través de la veracidad y la transparencia puedes descubrir quién eres tú realmente. Por eso muchas veces decimos, es que tu pareja es tu espejo, pero no lo vean como, bueno, los actos que tiene la persona, son los mismos actos que yo tengo en mi subconsciente. No es así. Tu pareja es tu espejo porque es un reflejo de lo que muchas veces tú no has podido decir, hacer, expresar, sentir, amar, honrar, generar armonía, felicidad, paz. Es decir, que nuestra energía a través de la pareja nos puede llevar a que descubramos procesos que muchas veces yo, como ser individual, no he tenido la facultad de expresar por cualquier circunstancia. Entonces, tomando esto en consideración, realmente recuerda que los proyectos, como clave que estamos hablando, están ligados en un respeto mutuo. Entonces, los proyectos van a los dos. ¿Y cómo nos van a ayudar esos dos procesos a crecer? No solamente individualmente, sino en conjunto, como pareja. Entonces, a partir de esto, ¿qué es lo que vamos a lograr? ¿Hacia dónde vamos a llevar nuestra relación? Y ahí es donde viene una clave fantástica realmente de acompañamiento que nos hace ver que los proyectos tienen una energía fundamental de impulso. Un proyecto es un impulso. Y entonces, a través de esto, empieza en el proyecto algo que es ser fiel a tus principios y tus valores. Una relación tiene que tener esa parte interna donde puedes aceptar también la sombra del otro. Y así la luz que te hace ver a ti también una alegría, a través de la sombra, tú puedes descubrir la contención. Entonces ahí se genera algo muy importante, que es observar la dualidad. Esa es la siguiente clave. Si yo tengo muchos proyectos, está bien, pero yo tengo que observar la dualidad de la otra persona. La dualidad es, digamos, que ese cambio o esa arista que de pronto estás muy contento y, bueno, tal vez la hormona jugó un plan adverso y entonces cambian las cosas inmediatamente, pero no por ello me alejo o me libero de estar dentro de esa relación, sino observo esa sombra que me está dando a mí. Esa dualidad es la misma dualidad que tú tienes. Ahí es donde entramos en esa perfección. Observa la dualidad e intégrate con ella. Entonces, es como este sentido. En un termómetro, tú ves el punto de lo caliente y de lo frío, pero nunca están separados. El termómetro siempre está unido. Puede a veces variar entre uno u otro. Esto sucede con las relaciones. Cuando ya está conscientemente integrada una relación, va a haber etapas donde esté fría la relación, pero no por eso está destruida. Somos parte de ese concepto. Esa es la dualidad. Y entonces observo la dualidad, converso, conecto, proyecto y cambio esa energía mutuamente. Ahí es donde esos valores humanos están todo el tiempo latiendo. Ahí en esa dualidad es donde viene la humildad, la contención, el servicio, el acompañamiento, el respeto, la armonía, la felicidad, la libertad, el orden, todos esos valores humanos que de una u otra manera todos tenemos en algún momento y que han ido cambiando. Entonces, desde esa perspectiva, muchas técnicas, vamos a llamarlo como la astrología, la numerología, pueden servirte para entender qué es lo que estás atrayendo a tu vida. Y a través de ello decir, bueno, estoy atrayendo una pareja consciente en este aspecto del orden, pero no una pareja consciente en el aspecto de la economía. O estoy atrayendo una persona que acompaña muy bien, pero que es muy sentimental. Y entonces ahí esa dualidad es lo que hace que tú puedas también descubrir ese dulce y salado, si quieres, de la relación, que te da esa posibilidad de expresión, de libertad. Ahí es donde está la transparencia. Ese es el crecimiento realmente desde la perspectiva consciente de una relación. No podemos crecer nosotros en un valor, digamos, absoluto si no nos confrontamos primero a nosotros mismos, si no nos reconocemos, si no nos damos cuenta de qué situaciones en nuestra vida han marcado algo en particular que ha hecho que nos limitemos o nos sintamos tristes o vulnerables. Y entonces cuando yo observo todo este proceso, el camino de la existencia de la relación va a ser una ventana de oportunidad, porque ahí, como valor fundamental, está la humildad. Si yo soy humilde, si yo en ese sentido, la humildad lo podemos colocar o connotar con la palabra empático, si yo soy empático con mi relación, en lugar de juzgar, en lugar de generar mucho conflicto emocional a través de estas experiencias, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que genero libertad. Y esto sería el último punto que hoy quiero compartirles, la parte de la libertad. En una relación debe sí o sí existir libertad. La libertad de elegir, la libertad de poder estar en el proceso que tú quieres, de sentir. Y yo siempre les digo, es libertad con compromiso. Esa es la manera en que se genera la magia. La libertad con el compromiso. No es que sea libertad y, bueno, me voy de fiesta con todas mis amistades y, bueno, hago una serie de actividades que al otro día estoy así de, pero ¿por qué me pasó esto? No, no, quisiera ahí lamentarme. No, date cuenta que en la libertad está el compromiso. Y cuando hay compromiso, entonces, todo esto que yo vengo hablando, la congruencia, el no juicio, la comunicación, la intimidad, los proyectos, la dualidad, empiezan a simplemente manifestarse en la relación. Todos los procesos de las relaciones conscientes tienen esas aristas. Por eso quise hablarles de la dualidad en esta penúltima etapa. Las relaciones son como parte natural de nuestra vida. Hace mucho leí, y estoy hablando de niño, una historia, ¿no? Donde habla precisamente de que la energía divina, antes de que creara a este ser humano dividido en femenino y masculino, estaba unificado esa dualidad, el femenino y masculino, esa divinidad ideó separarlos para que se buscaran su otra energía que acompañara al proceso evolutivo, para que les recordara su verdadera esencia. Así que este es como un mensaje muy profundo que ustedes pueden tomar en consideración. Recuerden que nosotros somos una esencia individual. Cuando somos esa esencia individual, también tenemos un femenino y un masculino que está buscando expresarse. Entonces, si tú te expresas libremente, así puedes expresarte con naturalidad, con libertad, con amor. Y con ello, atraes esa misma energía que está en ese sentido, buscando esa unidad de acompañamiento. No estamos buscando complementos, recuerden. Somos unidades que estamos en este fractal o en este proceso geométrico sagrado evolucionando. Y a través de la tercera dimensión que estamos experimentando, se manifiesta una cuarta dimensión donde la vibración atrae. Así que conecta siempre con tu intuición y que de esa manera estas claves puedan servirles. Recuerden, ser concurrente, no generar juicios, fortalecer la comunicación, trabajar en la intimidad, crear proyectos, observar su dualidad y mantener la libertad. Lau, esto y para todos los que nos están acompañando, anhelo que sea un proceso de crecimiento y que desde esa perspectiva podamos trabajar. Sé que hay cosas adversas. Esas, precisamente, hay que observarlas porque son parte de este proceso pendular, de esta polaridad que es natural en nuestra vida. Ahí es donde no viene el juicio. Si nosotros las vemos, podemos transformarlas, Lau. Gracias, Krishna. Gracias por la fabulosa enseñanza del día de hoy. Bueno, aquí ya tengo las primeras preguntas de la tarde que te voy a trasladar en un segundito. Antes me gustaría que viésemos un vídeo informativo del próximo especial que va a tener lugar en Mindalia. Pues ahí lo tenéis, el especial de predicciones va a tener lugar muy prontito para el año 2024. Vamos a estar viendo cuáles van a ser los eventos más importantes para entonces. Y este especial se va a celebrar el 9 y el 10 de diciembre. Estáis todos más que invitados, así que ahí pues vamos a tener espacio para toda la gente que quiera unirse en directo y, como siempre, también quedará grabado en diferido, al igual que este congreso, que lo vais a poder disfrutar desde todas nuestras plataformas y redes. Seguimos en directo junto a Krishna Camargo, le devolvemos a pantalla. Bueno, vamos a compartir pantalla por ahora. Y bueno, Krish, vamos a ver, como tú bien decías, situaciones adversas son las que yo estoy leyendo aquí en el chat. Vamos a ver cómo podemos precisamente dar gestión a ello. Arrancamos desde Colombia, nos escribe Aru en la plataforma de YouTube y nos pregunta cómo hacer cuando has dado toda la libertad y han traicionado tu confianza. Oh, qué maravilloso, ese es un gran tema. Tú das la libertad, la otra persona abusa de esa libertad y entonces yo te pregunto, ¿por qué continúas en esa relación? Eso es mantenerse en una relación inconsciente. Muchas veces nosotros no elegimos. Recuerden que estamos viviendo una experiencia evolutiva. Nuestro ser, nuestra esencia divina está viviendo esta experiencia donde nos sentimos tan identificados con este patrón, con lo que yo soy, lo que estudié, lo que hago, si soy mamá, soy papá, tengo hijos, no tengo trabajo. ¿Qué pasa? Que en el momento que tú otorgas la libertad a la otra persona y te traicionan, entonces es una experiencia, esa es la dualidad, justo. Es una experiencia que estás viviendo y ahí ya viene la elección. ¿Yo elijo permanecer en esta relación a través de esta experiencia o yo prefiero soltar este proceso para continuar evolucionando? Lo digo de tal manera que muchas veces cuando sucede, sobre todo una traición, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a preguntarnos, ¿yo lo atraje, no lo atraje? ¿Será que me corresponde vivirlo? ¿Para qué me corresponde? ¿Va a cambiar la persona? ¿No va a cambiar la persona? Miren, personalmente, este es un punto de vista muy, muy, digamos, íntimo y quiero compartirlos. Una persona que traiciona es muy complejo que vuelva a cambiar, digámoslo así, su patrón de conducta. ¿Se puede arrepentir? Sí. Puede elegir hacerlo diferente, por supuesto. Pero para ello, las dos personas necesitan tener la misma comunicación, porque de lo contrario, tú te sientes vulnerable con la relación y entonces ya no te sientes en la misma confianza. Entonces tú ya no estás libre. Y hablábamos justo, ya hay un juicio. Esta persona me hizo tal cosa. Entonces tú ya todo el tiempo, ese juicio está generando ahí. Si existe la conciencia en las dos personas, la que engañó, la que no engañó, para observar ese proceso como un punto evolutivo de la relación y comprometerse a ello, adelante. Sin embargo, ¿qué pasa? Que regularmente no es así. Por esta razón yo les digo a las personas, ¿qué te limita de reiniciar tu vida? De volver a confiar en otra persona, de volver a sanar esto. Porque recuerde que tú, acuérdense de los primeros puntos que hablé, tú atraes todo lo que tienes. Entonces tal vez en un momento tú traicionaste y no necesariamente una pareja, te traicionaste a ti misma, te traicionaste no expresando como querías las cosas, o traicionaste en un negocio a alguien o a tus papás en alguna circunstancia, obsérvalo. El punto es nunca enjuiciar, todo es perfecto, realmente, todo está hecho en un plan divino, evolutivo, y desde esa perspectiva, si yo enjuicio me limito, por esta razón es la elección. Esto es lo que quiero que lleguemos al punto. Cualquier persona que nos engañe, cualquier persona que genere una separación en la relación emocional, física o en el sentido económico, tú debes de elegir, ¿quiero mantener esto en mi vida o no? Y al final del día yo siempre les digo, respira profundamente, piensa en esa persona y di, ¿esto me está dando paz o no? Si no me da paz, ¿por qué estoy ahí? ¿Por qué estoy en un lugar donde siento que estoy a punto de quemarme? ¿Por qué no elegir? Hoy, pero por los hijos, hoy, pero por el dinero, hoy, pero invertimos en esto. Suéltalo. Hay numerosos casos de personas que han soltado y han recibido mucho más. Han soltado, vuelto a su esencia, a su congruencia, y de ahí empiezan a crear su nueva realidad. Entonces, velo como una oportunidad. Todos atraemos las circunstancias y no es para flagelarnos emocionalmente, simplemente para decir, ok, esta experiencia me da la facultad ahora de transformar nuevos procesos. Buenísimo, muchísimas gracias, Krish, por esa respuesta. hacia Aru y mandamos un saludo ahí a Colombia. Vamos a por una pregunta que nos ha llegado desde Twitch. Nos escribe Lorena Vélez y nos pregunta cómo mejorar el nivel de la conciencia de una pareja que no cree en la espiritualidad. Ah, bueno, ese es un muy buen tema, porque ¿en qué enfoque está teniendo su espiritualidad? Yo te lo pongo así, porque espiritualidad, ¿piensas que es ir a meditar o tocar un cuenco o leer una carta astrológica o ir a una sinagoga, una iglesia o qué? Observa qué es la espiritualidad para ti, porque yo te diría, creo que debemos de reeducarnos en el sentido de la espiritualidad. El simple hecho de estar ahorita observando y escuchando esto, esto es espiritual. Y el simple hecho de terminar esto y ver una película, si tú quieres, o distraerte caminando, manejando, es espiritual. ¿Quién te dijo que tienes que separar la espiritualidad de tu vida? El hecho de dormir es espiritual. ¿Por qué? Porque todo tiene espíritu. El espíritu no está conectado con la religión. Y sí, por supuesto, también tiene una liga muy profunda, pero todo es energía, todo es espíritu, todo tiene una vibración. Entonces, ¿en qué momento te has dicho, pero no es espiritual, no crees en nada, no crees en ti? Yo te diría, ¿no crees en tu respiración? Entonces, ¿quién te hace respirar? ¿Qué es lo que hace respirar? Ese es el espíritu. No una persona, no un santo, no un ser. Eres tú que estás conectándote. Entonces, yo te invitaría más bien a que tú, tu pareja, pudieran vivir una experiencia espiritual. ¿Cómo? Simplemente contemplando un atardecer. Quédense ahí viéndolo. O simplemente sentándose en algún espacio y vean el tráfico de la ciudad. Eso es espiritual. Vean qué mágico se mueven los coches, pitan, otros se enojan, otros no. Eso es espiritual. La espiritualidad es entender la maravillosa vibración de energía que existe en el mundo. Y entonces, ¿hay algo que tú y tu pareja seguramente disfrutan hacer? Bueno, eso es crear conciencia. Si yo disfruto en este momento picar cebollas, o comer, o tomar, hazlo espiritual. Espiritualiza cada momento. Barrer, trapear, cocinar, dormir, todo. Y date cuenta que no estás separado. La parte espiritual es que si nosotros la sentimos separada, nunca llegamos a ese punto. Vuelve a ti, vuelve a reconocer que tú eres parte de esa esencia espiritual y todo es para ti, perfecto. Recuerda entonces que tu conciencia se tiene que transformar en primero no separar. Y entonces si tú dices en pareja, ¿cómo podemos ser más espirituales? No separes las cosas, no pienses que eso es espiritual y esto no. Todo es espiritual, en el que dañó y en el que está amando, hay la espiritualidad ahí rondando todo el tiempo. Así que hay que trabajar en ese aspecto. Y deseo que así puedas compaginar un poco este pensamiento para que nunca te separes de la idea de que todo en este proceso de vida es parte del espíritu. Y con ello, pues nos conectamos. Buenísimo. Hemos tenido ahora una masterclass sobre diferentes puntos y ámbitos de espiritualidad. Cris, maravilloso. Es verdad que mucha gente tiene como contexto que la espiritualidad es la religión, ¿no? Y entonces hay, claro, ahí difiere muchísimo de un ámbito a otro. Bueno, vamos a por más preguntitas, a ver cuánto nos da tiempo de ver aquí en directo. Vamos ahora con Lupita García desde los Estados Unidos de América. Nos pregunta cómo vencer el miedo a soltar, una relación por una cuestión económica. ¡Qué maravilloso! Mira, vamos ahora a dar una pequeña charla de acompañamiento de abundancia, vamos a hablar, ¿no? La parte económica es un tema fundamental en la relación, por eso hablamos de la congruencia, de recibir, de aprender a comunicarte. La abundancia o la parte económica es una fuente de comunicación, es decir, una persona en la parte económica recibe también lo que está comunicando. Cuando, vamos a poner así el contexto, una pareja, digamos que se dedica al hogar, uno de ellos, y la otra persona trabaja, y entonces la fuente de abundancia es del hombre o de la mujer, y la otra persona no tiene una fuente de abundancia, siempre hay un miedo. Bueno, el caso que les puedo poner como con mayor claridad es J.K. Rowling, ¿no? Si ustedes conocen a ella, es la escritora de estas famosas historias de Harry Potter. Ella vivió todas las crisis habidas y por haber, terminando en la separación con todo el proceso económico. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque cuando tú tienes miedo en una relación por la parte económica, es donde yo les digo a las personas, recuerda que tú eres abundante. Por ser abundante, atrajiste esa relación, que tal vez es abundante en cosas negativas, pero es abundante. Y acuérdate que en el espíritu no existe negativo ni positivo, es abundante. Te está dando una enseñanza, te está diciendo qué elegir. Y entonces, a través de ello, yo les invito a que siempre potencialicen de qué manera yo puedo ser abundante ahora. Si, por ejemplo, la persona dice, es que se va a quedar con la casa, el trabajo y todos nuestros bienes materiales y me voy a quedar sin nada, le dediqué 20 años a este matrimonio, ¿qué hago? Bueno, analiza, piensa, conéctate y di, ¿de dónde yo puedo atraer abundancia? De algo, seguramente de algo, porque esos 20 años te dieron experiencia de algo. Tienes los mejores consejos para parejas, tienes las mejores maneras tal vez de coser, de cocinar, de viajar, de ordenar. Hay algo que puedes potenciar. Entonces, nunca pienses que la economía es el primer fin. No, el primer fin es reconocerte a ti como fuente abundante y a partir de ello, abrirte a las posibilidades de recibir. No al revés, no pensar que viene la abundancia y ya luego voy a estar bien. No es así, así no funciona. Todo funciona en la energía universal de adentro hacia afuera. Por eso, si tú te fijas, ¿dónde nace el sol? ¿Aparece así? No, nace de la oscuridad y concluye en la oscuridad. Y así la luna, y así todo, nace de lo oscuro. Entonces, vuelve a ti, conéctate con tu miedo de por qué la carencia, quién me dijo que no soy posible, qué cosa, en abundancia, y a través de ello fortalece ese pensamiento. Realmente también, como ejemplo, te puedo decir, conozco muchas personas que a partir de esa separación, pensando en que la abundancia se les está yendo, han potenciado su vida y han podido recibir mucho más, incluyendo de la expareja, que de pronto les dice, pues bueno, mira, te veo así y creo que necesitas más de esto. Y dices, bueno, yo ya tengo, pero está bien, dame más. Entonces, puede pasar, créeme. Es algo que nada más debemos de recordar que tenemos derecho a ser abundantes. Perfecto, Cris. Bueno, pues última pregunta. Estamos en la recta final del directo. Me quedo en esta ocasión en voz en off para no quitar mucho tiempo al tema. Vale, tengo dos preguntas muy interesantes. Voy a tener que decantarme por una. Espero que la otra persona, pues bueno, no me odie por ello. Yo quiero recordar que luego la van a poder dejar en comentarios también y si no, también te pueden buscar a ti en redes sociales y ahí pues de repente pueden charlar contigo, comentar lo que está sucediendo. María de los Ángeles Aparicio nos dice, ¿qué pasa cuando somos dos personas muy iguales pero diferentes a la vez, como masculino y femenino? ¿Qué tenemos que trabajar en este proceso? Somos muy iguales, pero diferentes en masculino y femenino. Primero, yo creo que es entender por qué dices que son iguales, pero diferentes, porque es como, sí quiero ir, pero no. Entonces, hay que entender a qué te refieres con ello. Bueno, volvemos a los puntos claves. El punto uno es la congruencia. A veces decimos, somos muy iguales. Ok, siéntate a analizar realmente con tu pareja en qué son iguales. Y te vas a dar cuenta que no es verdad. Muchas veces nosotros pensamos que somos iguales porque nos gustan las mismas cosas. Ay, a mí me gusta el chocolate, ay, a mí también, mi amor. Entonces, ya como que somos iguales para eso. Pero, ¿te gusta amargo, o te gusta con sal o te gusta blanco? No, a mí solamente me gusta con sal. Y entonces a la otra persona le gusta blanco. Entonces, te vas dando cuenta que no es tan igual. Ok, este aspecto, ¿a qué me refiero? Que te des una oportunidad de tú sentarte frente a tu pareja y hacer hasta un ejercicio de adivinanza, si lo quieres llamar así, ¿no? Donde tú le dices, a ver, piensa en cuál es mi platillo favorito, pareja. Y la persona te dice, y tú vas anotando, y viceversa. Platillo, vamos a llamarlo, actividad física, alimento. También pudiéramos hacerlo como hobby, encuentro íntimo, ¿no? Sexualmente hablando, que conecten con esa parte, qué es lo que más me gusta a mí, que me hagan, qué es lo que más te gusta a ti. Y entonces, a través de ello, va sucediendo, digamos que una dinámica de interacción profunda. Esto pasa, entonces, en el proceso primero de ser honestos. Cuando ya te das cuenta de esa honestidad, entonces viene el siguiente punto, ¿en qué somos diferentes realmente? Y ya cada uno de ustedes puede definir, somos diferentes en este aspecto, en este, Y entonces encontrar actividades que los unan otra vez. Vamos a ponerlo así. Tal vez a ti no te gusta estar afuera y a mí me gusta viajar mucho, ¿ok? ¿Qué actividad podemos hacer sin salir de casa y viajar? ¿Qué? Leer, ver un documental, dibujar juntos, escribir, pintar. Si te das cuenta que entonces empiezas a crear experiencias que unan los dos pensamientos. Y de verdad es tan sencillo. Recuerdo en una ocasión una persona me preguntó lo mismo, es que somos diferentes, a ella le gusta estar en el jardín y a mí no me gusta. Y le dije, bueno, ¿y qué te gusta a ti? A mí me gusta más como observar la naturaleza, o sea, salir. Y ella no quiere salir tanto. Y les dije, ¿por qué no hacen la prueba un día y vayan a un lugar y ella lleva algunas flores para sembrarlas y tú contemplas el paisaje y juntos siembran tres, cuatro flores en un jardín y entonces disfrutan una tarde en el aire libre, digamos, ¿no? Entonces hicieron esta dinámica y al regreso de la experiencia me dijeron, es la primera vez que creo que los dos estamos realmente conectados haciendo algo porque los dos nos sentíamos en la plenitud de la experiencia. Y así pueden encontrar patrones. Recuerden que la parte de sentir la diferencia de la pareja también es el complemento. No podemos ser iguales todo el tiempo. Es necesario estar separados para que así se unifique a través de la comunicación, los procesos y podamos expresar lo que realmente sentimos. Entonces, yo te invito a que reflexiones en esto que acabo de mencionar y veas en esas diferencias qué oportunidades hay de que podamos hacer las cosas juntos. Y créeme que ahí van a fortalecer esta parte y estoy seguro que pueden encontrar una nueva fuente de conciencia como relación. Así que ahí está otro mensaje que pueden tomar, Lau. Pues con este mensaje, ahora sí que sí, nos tenemos que despedir. Krish, muchísimas gracias por estar participando del Congreso, por toda la sabiduría que nos aporta siempre. Yo quiero invitaros a todos a que posterior a este directo os vayáis a ver todas las conferencias que tiene. Bueno, pues son un montón, ¿no? Un centenar casi, casi que tienes en nuestro canal. Y bueno, ahí podéis disfrutar de Krishna Camargo en toda su plenitud. Krish, te paso la palabra para que tú puedas cerrar esta conferencia y te mando un beso enorme y un abrazo muy fuerte en nombre de todo el equipo de Mindalia. Igualmente, Lau, un beso grande para ti, para todas las personas que siguen esta plataforma maravillosa de conciencia. Y bueno, quiero cerrar recordando esas claves para que nunca se les olvide. El primer punto es ser congruente respecto a nosotros. Segundo, no enjuiciar. Acuérdense de la libertad, del respeto. El tercero, la comunicación. Mantener esos puntos de comunicación son importantes con libertad. El cuarto, encontrar momentos de intimidad, independientemente de lo sexual, físico, material que exista. Quinto, generar proyectos, proyectos que puedan a los dos hacerlos sentir con nueva fuente de inteligencia emocional. Y de ahí avanzamos a tener esta dualidad en observación para nunca caer en los extremos sin observarlo y finalmente dar libertad. Esta es realmente una relación consciente y recuerda que hay muchos patrones que te dicen esto es negativo, ¿por qué no mejor ver lo positivo en cada experiencia? Si tú ves en tu relación consciente algo de lo que sucede malo como algo positivo que puedes trabajar, crecer y desarrollar, te impulsa, te transforma, te libera y te une más. Así que también con ello, elige siempre y si te toca elegir y a través de ello vendrá un altibajo, disfrútalo. Es parte de la experiencia que te dará la libertad de vivir una nueva relación consciente contigo y con los demás. Recibe un fuerte abrazo con mucho amor y que disfruten este maravilloso congreso.